puesto hasta ahora en este cargo electivo desde el ámbito social, ya sea en la universidad, en los secundarios, en la universidad, o lo que me llevó a conocer a Octavio en el vasto movimiento de derechos humanos. Y después, con el correr de los años, también me incorporé a ATE y a la CTA, y fue así como llegué, a partir de el intento de formación de una experiencia política de un sector importante, la CTA, es como llegué a ser diputado de la ciudad en un acuerdo político con Proyecto Sur. Y bueno, eso es básicamente una muy resumida síntesis. Contame cómo llegan a este homenaje al doctor Octavio Carcen. Bueno, Octavio, en primer lugar, es una persona que yo conozco hace muchos años, con el cual trabajé en el campo social, desde una perspectiva de derechos humanos, desde un enfoque también de el derecho no como un saber universal ni superior al resto de los saberes, y con los sectores sociales, muy imbrincados con los sectores sociales, de colaboración y de trabajo con los sectores sociales en los años 90, cuando el país estaba en un periodo en términos de derechos sociales y situación del pueblo y beneficio del pueblo, una noche muy oscura, y nosotros nos dedicábamos a hacer ayuda, asistencia legal popular en diferentes barriadas de la ciudad y del conurbano, con esto de el derecho no como un saber universal, sino como una construcción más colectiva. ¿Tú sos abogado? Yo soy abogado. Ah, y trabajabas desde ese. Trabajábamos en esa perspectiva, trabajábamos con psicólogos, trabajábamos con asistentes sociales, pero siempre lo que Octavio nos enseñó, y por eso el CISALP es Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías Legales Populares, que el derecho es una herramienta de lucha y que en ese, debía estar puesta a disposición de la lucha del pueblo, y no como muchas veces pensamos aún los abogados progresistas, que el derecho es la solución es el camino a la solución de los problemas, ¿no? O sea, yo soy el abogado que vengo y te digo a vos cuál es la solución jurídica, y vos no tenés nada que decir ahí porque yo soy el que sé la técnica y vos no opinás. Y nosotros rompemos eso y en todo caso hacemos la solución, el camino jurídico que la gente banque. Okay. Y aportamos. Eso es toda una corriente del derecho que es el uso alternativo del derecho, tiene las asesorías legales populares, tuvo sus expresiones muy fuertes como tendencia incluso académica en Brasil y en Colombia en los años 80-90. Eso es lo que nosotros hacíamos, tratando de darle en los 90 la lucha de los derechos humanos más relacionados con la dictadura, indultos mediante, empezaban la lucha ahí por memoria, verdad y justicia, pero los juicios de la verdad empezaban a los primeros caminos para esbozarse, entonces de algunos sectores buscábamos también ocuparnos de una forma novedosa o para lo que era la Argentina, de la agenda de derechos humanos de la democracia, ¿no? Los derechos sociales, económicos, los derechos ambientales, y bueno, eso fue la agenda que nosotros llevamos adelante con Octavio, que Octavio la sigue llevando adelante con otros compañeros. Así fue como yo conocí la trayectoria de Octavio, ya en el campo de la militancia de defensa de la dictadura, tanto de Uruguay como de Argentina, de presos políticos, en la solidaridad entre hermanos, en la ayuda, ¿no?, a compañeros perseguidos por la dictadura para que se puedan ir del país, en fin, después de su tarea para el regreso de los que se han exiliado, que ha sido muy importante porque fue una actividad muy importante para que todos los exiliados que decidían volver en los años 82, 83, muy difíciles, muy duros, donde uno sabía hasta cuánto tiempo iba a durar la democracia, ¿no? Había sonadas militares, los caras pintadas, y él ayudaba a reinsertarse y regresar a la sociedad y poder reconstruir la vida laboral y social a mucha gente. Creo que muchos de ellos van a estar presentes hoy. Y a mí una de las cosas que yo, y esto es lo que nosotros queremos rescatar, lo que yo rescato al haber propuesto esto junto con el diputado Julio Raffo, no puedo decir que Octavio me ha enseñado tal doctrina, tal cuestión, ¿no? Lo que yo aprendí con Octavio es un compromiso de vida. Es una vocación de servir en el concepto más amplio y ecuménico que tiene la palabra, y de jugársela por lo más necesitado, ¿no? Y por lo que más necesitan, y poner todo lo de uno, lo humano, su saber jurídico, todo para y el pellejo para llevarlo adelante sin, y con un agregado para mí importante, sin grandilocuencia, sin pedir nada a cambio, ¿no? Con una constancia permanente cuyo fruto se ve a lo largo de la trayectoria de muchos años. Una persona que siempre estuvo sin que nos diéramos cuenta mucho que siempre estaba. Y esto es lo que nosotros estamos reconociendo, ¿no? Al Octavio Carcen, militante de una causa, de las justas causas, de las buenas causas, cuando además su condición lo hubiera permitido vivir despreocupado de la realidad, vivir muy bien despreocupado de la realidad. Y sin embargo, él puso en juego ese lugar para comprometerse con su época y jugársela. Y con 5 hijos, con una mujer extraordinaria, que jugó en acompañarlo toda la vida y que hacían una pareja, no recuerda, con mucha alegría siempre. Y estas son las razones por las cuales hoy nosotros presentamos este proyecto y hoy tenemos el placer de guiarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, ¿eh? No, muchas gracias.